Está en línea con nosotros Fabián Catanzaro, es secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. En estos últimos días han relevado un estado de cómo están las rutas en la provincia, no solo en la provincia de Santa Fe, sino a nivel país. Lo saludamos. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Claudio De Luca te saluda. Hola, buen día, Claudio. ¿Cómo andas? Muy bien. Fabián, el dato que relevaron ustedes es muy contundente. Entre el 65 y el 70% de nuestras rutas está en estado regular o malo. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, nosotros lo que hicimos, obviamente, bueno, para llegar a esta situación tienen que haber ocurrido unos cuantos años para poder llegar acá. Lo que nosotros hicimos básicamente es que a partir de la decisión de la obra pública cero, separaron también la totalidad de las tareas de vialidad nacional, inclusive las de relevamiento del estado de las rutas. Esta cuestión lo que nos llevó es a tomar el último relevamiento que se había hecho en el año 2023, donde era un relevamiento parcial, pero quedaba que el 50% de las rutas nacionales estaba en buen estado, mientras que la otra mitad se dividía entre regular o mal. Nosotros a partir de eso salimos a hacer un relevamiento complementario con nuestros compañeros de las provincias y de los sindicatos de base, donde bueno, empezamos a procesar un poco los datos y hemos llegado a estas conclusiones donde bueno, vemos esto, ¿no? Estos números, esta situación que ya es crítica, que hace rato que es crítica, que las rutas nacionales están en emergencia y que bueno, tratamos de no solamente visibilizar la problemática, sino también de identificar aquellas que tienen que están en una situación más crítica. ¿Hay disposición del Estado para solucionar esto? Porque estamos hablando de un riesgo concreto de pérdida de vidas humanas. Sí, sí, bueno, obviamente que la primer mirada y lo central de todo esto tiene que ser el valor de la vida y del cuidado de la vida de todos los usuarios que circulan por las rutas, ¿no? No solamente de automovilistas, sino todo aquello que va. Y que justamente lo que nosotros estamos encontrando es una política decididamente de abandono, de no querer encarar la problemática, porque este año con el presupuesto 2026 se consolida una chique del 75% en términos reales comparativos al presupuesto 2023, por lo que no nos deja casi sin recursos para poder afrontar las obras que hay que comenzar a hacer, porque, bueno, es esto lo que nosotros veníamos alertando, ¿no? 2 años sin mantenimiento, hay muchos tramos que ya hoy ya no alcanza con el mantenimiento, sino que hay que hacer obra nueva. Uh-huh. Y eso sale entre 5 y 7 veces más caro que lo que nos hubiese salido un mantenimiento de rutina. Claro. Y están hablando también de un desmantelamiento institucional histórico de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Qué significa para el organismo? Bueno, es esto, ¿no? Un proceso donde nosotros en el año 2025 logramos evitar la disolución del organismo mediante el que había decretado el Gobierno Nacional, mediante el decreto 461, que primero lo frenamos con una cautelar en la justicia, pero que luego el Congreso de la Nación terminó rechazando este decreto, pero que, como nosotros decimos, el proceso de vaciamiento continúa por la cuestión presupuestaria que yo recién te acabo de mencionar, que eso hay que adicionarle la cuestión del impuesto a los combustibles líquidos, recursos de afectación específica que no se bajan a Vialidad Nacional y que en estos 2 años se han acumulado más de $500 millones. Y por otro lado, el vaciamiento de personal, ya sea con el congelamiento salarial, nosotros hace 16 meses que no tenemos nada de aumento paritario, y las condiciones que día a día se van agravando entre retiros voluntarios, despidos, protocolos disciplinarios que buscan perseguir a la gente, hemos perdido ya un 20% de la dotación y el Gobierno Nacional espera que se pierdan otro 20% más, ¿no? De recursos altamente calificados, de ingenieros que costaron muchos años formar y que hoy lamentablemente están buscando otros horizontes. Claro. Como el discurso del Estado Nacional, de este gobierno de ultraderecha, ha calado muy hondo en mucha gente que cree que son todos ñoquis, no sirven, hay que desarticular todo. Explícale, ¿qué perdemos como Estado Nacional cuando se nos va este capital humano tan formado? Bueno, claramente lo que nos ocurre son estos procesos donde se pierden recursos intelectuales que son indispensables, ¿no? Las obras, como cualquier cosa, no se hacen solas y se hacen con técnicos y profesionales calificados. Lo que se pierde, y bueno, se pierden años de formación, de inversión. Esto va obviamente en la mano de la educación técnica, de la educación universitaria. Se pierde capacidad operativa desde el Estado, se lo diezma en su capacidad de resolución de problemas. Y por otro lado también, ¿no? Al poner en una situación crítica a las rutas nacionales y lo que implica, ¿no? Porque es muy difícil pensar una sociedad, un pueblo sin caminos. Entonces, si nosotros vamos perdiendo todas estas conectividades, también se rompe el concepto de federalismo. Y para nosotros, cuando hablamos de ruta, hablamos de soberanía, ¿no? Esta posibilidad puede llegar a todos los rincones del país, integrar a las distintas poblaciones y hacerlos parte de un territorio que no solamente amamos, sino que también defendemos y que sostenemos un proyecto político de desarrollo, de inclusión, y que todo eso significa muchas veces tener nuestros recursos, tener organismos competentes, capaces, y que puedan ir acompañando un proyecto de desarrollo del país. Claro. Imagino que el saber técnico que perdemos no se recupera tan rápidamente. Termina siendo una pérdida estructural. Sí, sin dudas. Imagínense, nosotros ya hemos perdido vialidad, ido perdiendo capacidad. Ya durante la gestión del macrismo se habían dado de baja muchos de los convenios con universidades de formación de cuadros técnicos, de cuadros profesionales, de carreras de especialización, de maestría en ingeniería vial y distintas especialidades del ámbito vial, donde son muy pocos los que se reciben, ya de por sí en ingeniería, luego especializarlos, formarlos y sobre todo darles las prácticas, porque la práctica de la obra no es lo mismo que la práctica del aula, ¿no? Y eso claro. Es lo que les da muchas veces el sector operativo del Estado, porque también esa cuestión siempre, ¿no?, que se remarca, que muchas veces este tema de la falta de recursos muchas veces nos hace innovar y saca lo mejor que tenemos. Bueno, en estos procesos, lejos de eso, termina sacando lo peor, porque terminamos perdiendo estos recursos que tardamos más de 10 años en formar, y que, bueno, que hoy ni siquiera se están quedando en el país. Uh-huh. Muchos se están yendo directamente al exterior. Mencionaste hace un ratito los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, y no quiero dejarlo pasar porque esto tiene que ser asignado a rutas, es retenido por el Ministerio de Economía para otros fines, y es un impuesto que pagamos todos para que se mantengan rutas. Sí, claramente, el impuesto a los combustibles líquidos en estos 2 años aumentó más de un 500%, que por ley ese impuesto tiene afectaciones específicas donde se van, no, un parte va para seguridad social, otra parte va para recursos hídricos, para agua, para cloacas, y un porcentaje va a vialidad nacional. Ese se ha ido reteniendo, se han ido haciendo erogaciones parciales, donde en este acumulado de los 2 años, como yo te digo, tienen más de 500 millones de dólares que deberían haber sido volcados a vialidad. Uh-huh. Esto hubiese solucionado la situación que nosotros describimos en el informe, no, pero hubiésemos comenzado a trabajar de cara a solucionarlo, ¿no? Acá hay que planificar e ir ejecutando y entendiendo de que los procesos, cuando se para de esta manera el Estado, luego comenzar, no sé, un proceso licitatorio para una obra de reparación o demás, nos lleva casi 1 año y medio, 2 años. Entonces, también por eso es conveniente poder declarar la emergencia vial para poder acortar los tiempos de gestión, y lo planteamos también en el marco de que se utilicen los recursos de este impuesto a los combustibles líquidos, por lo menos como para arrancar, ¿no? Claro. En el informe citan a la Ruta Nacional 33 que conecta ciudades de producción agrícola como Buenos Aires, nuestra provincia, y es uno de los puntos más críticos y aquí lo vivimos permanentemente cuando la transitamos. Sí, bueno, la Ruta Nacional 33 es estratégica, porque justamente, ¿no?, permite llegar a los puertos de agua profunda de Bahía Blanca para una de las salidas de exportación. Claramente es una ruta que nosotros la mencionamos en el informe, al igual que el resto de las que están mencionadas, donde el índice de estado es muy malo, está por debajo de los 3 puntos. Esto quiere decir que han cedido los paquetes estructurales, que ahí ya no hay mantenimiento que valga y que hay que apostar a una reconstrucción para poder devolverle esto, ¿no? Y que tiene, comparte el común denominador de que tiene la falta de control del tema del peso y dimensiones de los camiones, porque nosotros no tenemos personal ni equipos para operar 24/7, y por otro lado, obviamente, la falta de mantenimiento. Y estas dos variables se conjugan para que luego una ruta termine como las que expresábamos en el informe, pero como la 33, donde ya el paquete estructural ha cedido y donde ya hay que hacer obras nuevas. Claro. Nos cuentan que algunos gobiernos locales y provinciales aportan materiales para que ustedes puedan realizar los trabajos de mantenimiento. ¿Esto es así? Sí, es así. Nos ha pasado durante el año pasado que el gobierno de la provincia de Santa Fe nos ha destinado material para bachear en la ruta nacional 11, ¿no? La ruta que va bordeando el río Paraná y que conecta la producción con los 33 puertos que hay sobre la vera del Paraná, y que, bueno, que son esas cuestiones donde uno tiene que ir viendo que no podemos seguir así, no podemos seguir viviendo de lo que nos puedan dar o facilitar los gobiernos provinciales o municipales. Tenemos que tratar de tener una política vial en la Argentina, y sobre todo a partir de tener los trenes diezmados, y donde la carga circula por las rutas y donde somos el octavo país en extensión territorial del mundo. Por lo tanto, nosotros apostamos a un sistema multimodal de transporte, pero por lo menos en las condiciones que está hoy Argentina, por lo menos habría que darle un poco más de atención a las rutas nacionales. El gobierno habla de privatizar las rutas, una película que ya vimos y que fue bastante mala. Sí, sí, lo que pasa es que van a privatizar. Hoy hay 6.500 kilómetros concesionados y vamos a ir a un esquema de 9.100. Sobre un total de 40.000 kilómetros que tiene la red vial nacional. ¿Y por qué vamos a ir a este esquema? Porque justamente no hay otros tramos que ya sean rentables, ni siquiera a nuestro criterio parte de esos 9.100. Entonces, podrán plantearlo. Es más, de hecho, estas concesiones son un negocio, son un gran negocio financiero. Pero supongamos, estas concesiones van a ir sobre 9.000. Sobre los otros 31.000 kilómetros que componen la red vial nacional, no hay ninguna propuesta ni plan de mejora por parte del gobierno. Como yo te decía antes, el presupuesto pisado, el impuesto a los combustibles líquidos, vaciamiento del organismo, la verdad que de cara a lo que hay, el gobierno no tiene una respuesta ni para los trabajadores de vialidad ni para la sociedad. Frente a este escenario, y no creemos que ocurra, pero ¿qué medidas urgentes debería tomar este estado para evitar un colapso mayor de la red vial? Sí, es lo que nosotros estamos planteando, a nuestro criterio, declarar la emergencia vial, poder destinar, aunque sea, los recursos, y lo remarco porque el gobierno siempre habla de dónde va a salir la plata. Bueno, nosotros lo tenemos claro. Obvio. Hay que declarar la emergencia vial, comenzar a trabajar urgente en la y establecer prioridades de obra y comenzar. Sabemos que no vamos a solucionar todo ni en 6 meses ni en un año, pero hay que comenzar. Ya esto de obra pública cero está demostrado de que no se puede sostener en el tiempo, que hay que activar. Fabián, gracias por este contacto con nosotros, ¿eh? Muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Buen día. Adiós, buen día. Hablábamos con Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, que nos brindaba este panorama de lo que pasa en las rutas nacionales. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.